amigos, buenas tardes y saludos cordiales de su amiga Mercedes. Hoy a 8 del 3 del 2020 comenzamos como cada sábado el segundo escalón. Con tres horitas de música, toda ella en castellano, música que podéis solicitar a nuestro teléfono al 985 14 23 45. Y sin más, comenzamos. Radio Crash. ¿Por qué has pintado en tu hogar la flor del lirio real? Estás escuchando. ¿Por qué te has puesto de cera? Ay, campanera, ¿por qué será? El segundo escalón. Oro, plata, sombra y sol. El gentío y el clamor. Dirige y presenta. Tres monteras, tres capotes en el redonde. Tu amiga Mercedes. Y un clarín que rompe el viento. El segundo escalón. Un toro negro que da miedo ver. No te lo puedes perder. Para acá, para los estudios centrales aquí en Puerto de Carda. Está muy clara, el tipo tiene que ser por culpa de Oriente. Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable, por eso aquí tienes lo que me pediste, que te inspirara una canción linda. De ti enamorado, yo componía alegre, pero ahora romántico. ¿Y quién nos inspira a verte linda? Con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos y que se acompañen de caricias. ¿Y quién nos inspira con tus manos? Que añoro tener. Con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos y que se acompañen de caricias de mujer bonita. Que tomes bonita, te lleve conmigo. la vida. Cuánto yo quisiera tenerte a mi lado. Dame una esperanza, que me he enamorado. Me tienes contigo desde ti, que mis ojos vieron tu mirada. Supieras la vida que sentía, por solo mirarte ya tenía. Sabes que mis horas son escasas, que poco me encuentro aquí en el valle. Pero me llevaré tu sonrisa de niña bonita, de mujer bonita. La la la la la la. Porque no, no. cantaba este hombre, Marc Anthony, aunque la Navidad ya pasó hace tiempo. Nos vamos con este hombre que está de moda. Bebe la vida. Pues sí, la culpa se llama fue de José Manuel Punzano. En 1976, ahí sí, aquí ahí lo sí tenemos. Pude asistir al concierto y la verdad es que fue frustrante como pocos. A ver si quiere. David Byron desafinando como un gato en celo. Sí. Los corazones. Después, Mike Box, que suponía que era un guitarrista. Eres la lluvia del cielo, tú riegas los corazones, donde florece el amor y todas las ilusiones, y tu cuerpo se convierte en refugio de mis pasiones. Sigue adelante, no dejes de amar, que el alma se seca, la tienes que regar, si no, la vida se va, si no, la vida se va, si no, la vida se va. Deja el agua correr, déjala correr, del agua nace la vida, yo la quiero beber. Yo la quiero beber, déjala correr, del agua nace la vida, de la vida nace el amor. El amor es una fuente que emana del corazón. La vida somos los dos. La vida somos tú y yo. Sigue adelante, no dejes de amar, que el alma se seca, la tienes que regar, si no, la vida se va, si no, la vida se va, si no, la vida se va. Deja el agua correr, déjala correr, del agua nace la vida, yo la quiero beber, yo la quiero beber, déjala correr, déjala correr. Deja el agua correr, déjala correr, del agua nace la vida, yo la quiero beber, yo la quiero beber, déjala correr, Noche clara, luz de luna, noche de mi desconsuelo, mi corazón anda loca por unos ojitos negros. Ella fue mi amor de niño, ella fue mi amor primero, y sin querer fue creciendo y ahora es dueña de mi ser. Yo le he dicho que la quiero y ella no quiere entenderlo, que en su vida hay otro nombre y que el mío es un recuerdo. Así que no se hable más, que todo el tiempo perdido quedó en el olvido y no volverá. Amor. ya no sabe de mi beso. Y que primero fue mía y que mío fue su cuerpo. Se olvidó de mis caricias, se olvidó de que la quiero y dejó que nuestra historia escapara como el viento. Yo no sé cómo explicarle que sin ella yo no vivo, que mi vida es un tormento si no la tengo conmigo. Así que no se hable más, que todo el tiempo perdido quedó en el olvido y no volverá. Amor que tuvo su tiempo y no se supo regar, se muere como una ola que besa la arena y luego se va. Amor que tuvo su tiempo y no se supo regar, se muere con una ola que besa la arena y luego se va. Amor que tuvo su tiempo y no se supo regar, se muere con una ola que besa la arena y luego se va. Ahí estaba Alejandro Conde, Amor que tuvo su tiempo. Y continuamos, vamos con más temas, porque nos llega este hombre. Llorarás. Y él se llama Luis Ángel. Cuando te digan te amo, piénsalo. Nadie que diga esas cosas logrará arrancarme de tu mente y ocupar en mi lugar. Cuando te miren a los ojos, piénsalo. Cuando te ofrezcan cariño, piénsalo. En mí estarás pensando, sé muy bien. Cuando quieran otros besos adueñarse de tu piel, llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía. Tratarás en vano de encontrarme en algún nuevo amor, pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo. Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos. Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar lo que tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma que gana. Cuando te digan te quiero, piénsalo. Cuando te digan te amo, piénsalo. Nadie que diga esas cosas logrará arrancarme de tu mente y ocupar en mi lugar. Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía. Tratarás en vano de encontrarme en algún nuevo amor, pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo. Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos. Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar lo que tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma quedará. Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste inesperadamente. Ahí estaba Luis Ángel. Y continuamos, vamos con más peticiones, porque aquí la música no puede parar. Y él se llama Pablo Abraira. Y Amparo quiere dedicarlo para toda su familia. 30 de febrero, que hace muy poquito que fue. Pues aquí lo tenemos, cumpliendo tu petición. Vendrás a hacerme compañía, ya te quedarás conmigo, querido amigo, después de un corto viaje por la noche, descansaremos juntos. Donde nace verde el trigo, mi querido amigo Arsénico. Corre, corre, por favor, o no tendré valor para morir amándola. Pues este disco se grabó en 1977 en el álbum de Gavilán o Paloma, que fue el que lo protagonizó aquí en España, pero en realidad esa canción es de José José. La cantó en su película Gavilán o Paloma. Y continuamos con más temas, porque aquí llegan ecos del Rocío, a pesar de todo. A pesar de todo lo que ha habido entre tú y yo, a pesar de todo, de habernos querido y habernos partido los dos el corazón, a pesar de mi corazón. mentirosa mientras yo me moriré diciendo, yo me moriré diciendo, te quiero mi amor. Esta es la diferencia entre tú y yo. Tú de mí te vas riendo, mentirosa, mientras yo me moriré diciendo, yo me moriré diciendo, te quiero, mi amor. Nos vamos con nuestro consentido, con José José, que así nos canta, Amantes. Amantes que pasaron por mi vida, aliviando las heridas de mis fracasos de amor. Amantes que escondidos en la sombra me entregaron tiernamente el secreto de un amor. Sabrán que fueron para mí la luz en noches de tormenta, y así, tan solo con su amor, sobreviví sin darme cuenta. Amante, que llenaron mis vacíos, igual que el agua a los ríos, con nuestros sueños de amor. Amante, que compartieron mis penas, sin promesas ni cadenas, amor a cambio de amor. Sabrán que fueron para mí la luz en noches de tormenta, y así, tan solo con su amor, sobreviví sin darme cuenta. Sabrán que el tiempo pasará, quizás vida sigue errante, quizá jamás las vuelva a ver, pero yo sé que nunca olvidaré. Amante. Ahí estaba los nuestro inolvidable José José, de los que nos vamos con una lluvia de besos. Lo cual y ellos no son decir Bachata Magic. Que se dejaran de lado cualquier otro tipo de iniciativas musicales basadas en cosas extrañas, en ritmos distintos, en folclore, etcétera, etcétera, incluso que fueran bandas que después, posteriormente, el tiempo dio y quitó razones. Esta noche creo que va a llover, al menos parece, y saber que va a llover, verdad, es esto verte, de sentir tu boca humedecer, mis labios calientes, que se pierden con locuras en los pliegues de tu vientre. Quiero que esta noche vengas, que mi cama es toda tuya. Voy a darte beso a beso y boca a boca mi ternura. Quiero amarte con furia loca, yo quiero. Tu boca me provoca calor. Quiero volar al cielo contigo, que no haya testigo mientras te haga la sobre ti va a caer esta noche. Yo te haré navegar por mares de placer, tus flores regalé con lluvia de besos sobre ti. Va a caer esta noche y abordaré tu pecho, la prima noche amor, viajar en tus adentros hasta tu corazón. Lluvia de besos sobre ti, va a caer esta noche. Y después del amor te voy a dibujar un corazón que diga tú y yo. In the shuffling madness, esta noche creo que va a llover, al menos parece. Y saber que va a llover, gracias de verte, de sentir tu boca, de ser mis labios calientes, que se pierden con la luna, con los pliegues de mi vientre. Quiero que esta noche vengas, que mi cama es toda tuya. Voy a darte beso a beso y boca a boca mi ternura. Amarte con furia loca yo, tu boca me provoca calor. Yo quiero volar al cielo contigo, que no haya testigo mientras te hago el amado. Yo para navegar por mares de placer, tus flores regalé con lluvia de chisel. Y abordaré tu pecho, arriba noche amor, viajar en tus adentros hasta tu corazón. Después del amor te voy a dibujar tu corazón que diga tú y yo. Bueno, pues nos vamos con Chayito Valdés, que así nos canta Ambición.

empieza a morder la soledad. Dime tú, ¿qué puedo hacer yo? Por favor, no me hables de nostalgias ya. Mi vida gira en otra dirección. Quisiera ser pues ahí estaba Alejandra Ábalos con ese tema. Tenía, obviamente, pues, pero vamos ahora Barry, cumpliendo una petición con Joan Manuel Serrat. Rockeros. Mi niñez. Teníamos. Pues aquí la tienes, amiga. Tenía 10 años y un gato. Peludo, funámbulo y necio, que me esperaba en los alambres del patio a la vuelta del colegio. Tenía un balcón con albahaca y un ejército de botones y un tren con vagones de lata roto entre dos estaciones. Tenía un cielo azul y un jardín de adoquines y una historia que mal temblándome en la piel. Era un bello jinete sobre mi patinete, burlando cada esquina como una golondrina, sin nada que olvidar, porque ayer aprendí a volar, perdiendo el tiempo. Tenía una casa sombría que madre vistió de ternura y una almohada que hablaba y sabía. Tenía ambición de ser cura. Tenía un canario amarillo que solo trinaba su pena, oyendo aquel viejo organillo con mi radio de galena. Y en río en Aragón tenía un pueblecillo, una acequia, un establo y unas ruinas al sol. Al viento los ombligos volaban cuatro amigos, picados de viruela, huérfanos de escuela, robando uva y maíz, chupando caña y regaliz. Creo que entonces era tenía cuatro sacramentos y un ángel de la guarda amigo y un Paris Hollywood prestado y mugriento escondido entre mis libros. Tenía una novia morena que abrió a la luna mis sentidos, jugando los juegos prohibidos a la sombra de una higuera. Crucé por la niñez imitando a mi hermano, desterrajando el viento y apedreando el sol. Mi madre crió canas pespunteando pijamas, mi padre se hizo viejo sin mirarse al espejo, y mi hermano se fue de casa por primera vez. ¿Y dónde, dónde fue mi niñez? La banda, como presentando, cómo fue evolucionando el que os habla para conseguir todo lo que os traigo y os subo aquí arriba. Bueno, pues ahí estaba Joan Manuel Serrat aquí, cumpliendo pues pasarán, esta petición, no, momento, mi niñez. Pues, Clapton, y continuamos con más temas porque funk, nos vamos con Ana Gabriel. Destino. Los Humble Pie, por cierto, ya tenéis un precioso podcast. Ese que nos tiene preparado la vida, Destino. A esa banda en directo pasará Jimi Hendrix, como no puede ser. Y hay un personaje, un solista, que siempre, desde la primera vez que lo vi en directo, después pensar de todo, que el tiempo de pasó, además, de que recaló mi hijo, fue el que abrió líneas para que mi hijo fuera. Dejó que el cielo se hiciera gris. Norte, en conciertos con la llegada de los Stones, incluso tocando techo. Pero para que eso ocurriera, tuvo que venir él. Vino primero solo, que fue maravilloso. Después ya acompañado de él. Y con la espera llegó la edad. Y así sobra para haberlo hecho. Murió. Marcó su destino, pero no quiso escapar. Nunca se supo por quién lloraba, él nunca quiso hablar. Hoy se preguntan con gran tristeza, ¿quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado con su partida todo el valor de amar? ahí estaba esta mujer, Ana Gabriel. Y continuamos con novedades, porque aquí nos llega Merche con su disco nuevo. Así nos canta una canción, Tres Vidas. Voy a olvidarme de ti, voy a borrarte del todo. No sé qué he sido para ti, para mí tú has sido un estorbo. Voy a olvidarme de ti, aunque te llore tres vidas, porque aunque tarde aprendí que las traiciones se olvidan. Me encierro tú y esa pared, yo intento atravesarla desde que supe quién eres tú. Eres el malo del cuento, tú. Se cierra el círculo, yo lo hago por los dos. No perdono la traición, voy a olvidarme de ti, voy a borrarte del todo. No sé qué he sido para ti, para mí tú has sido un estorbo. Que nadie entiende tu manera de quererme. Me atacas donde sabes que más va a dolerme. Que para mí lo nuestro era poesía. Pues ahí estaba Merche con ese tema, que el compositor fue Bruno Nicolás Fernández y Mercedes Trujillo Calle Alta. Un disco precioso que salió el día 28 a la venta. Ya lo podéis comprar. Continuamos con más temas. Con más canciones. Porque yo te recuerdo. De ella se llama Ana Isabel. Siempre te he encontrado. también te recuerdo. Y te recuerdo que Isabel Pantoja dio un concierto ayer, que fue un éxito, pero la música estaba muy mal. Pero aquí la tenemos en su disco, en un single, que se nos canta, Enamórate. Sí, señor, los Kings estuvieron en Gijón, en la Plaza de Toros. Y claro, en aquella época, no controlaba los metales. La música tenía que ser cañera, contundente y con mucha distorsión. Sí. Estás enamorado. Me compré una Fender Stratocaster. No puede ser posible que tú estés perdiendo el tiempo en mí. Sin ser correspondido, viviendo en el olvido, llorando y sufriendo sin alivio, viviendo por vivir. La historia, ¿no? Háblale. Decídete, baby, dile. Lo mucho que le amas, porque quizás mañana ella se enamore de otro y nunca se entere de tu gran amor. Enamórate, enamórala, enamórense. El amor está en tu corazón, en su corazón, todos que se encuentren y hablen del amor. Yo sabré comprenderles y aceptar que la suerte no está a mi favor, pero háblale. Decídete, baby, dile lo mucho que la quieres y dile que me quieres. Si te dice que no, porque no puede ser posible que tú estés perdiendo el tiempo en mí. Enamórate, enamórala, enamórense. En tu corazón, en su corazón, todos que se encuentren y hablen del amor. Yo sabré comprenderles y aceptar que la suerte no está, no está a mí. Bueno, pues ahí estaba Isabel Pantoja, que acaba de lanzar un disco nuevo compuesto por Luis Aguilera, Juan Gabriel. Y continuamos con más temas, porque aunque dije que era día 7, día 8 es día 7. Mañana será día 8. Y gracias por avisarme, porque hay fallos que tenemos así en directo. Y voy a tener que olvidarte. Y él es Andy Andy. Ellos son los dos, Andy Andy. Andy Andy. Tantas cosas que pasan, por tantas cosas que no compartimos los dos, por tanta indiferencia, voy a tener que olvidarte. Por tantas cosas que hieren, tantas mentiras que nos decimos tú y yo, por todo lo que ha pasado, voy a tener que olvidarte. Porque te quiero bastante, voy a tener que irme de aquí. Te juro que no quisiera, pero así no podemos seguir. Tú dices que soy culpable, yo digo que la culpable eres tú. No nos ponemos de acuerdo y siempre vivimos sufriendo. Voy con el alma llorando y con inmensa tristeza. Quiero expresar lo que siento, lo digo con toda franqueza. Voy a tener que olvidarte, aunque te quiera bastante. Voy a tener que olvidarte, olvidarte, olvidarte. Voy a tener que olvidarte, aunque te quiera bastante. Voy a tener que olvidarte, olvidarte, olvidarte. Traicionero, y él es Alberto Barros. Querer siendo que no es sincero. estaba Alberto Barros con ese tema, y continuamos con Javier Solís, cumpliendo peticiones. Te amaré toda la vida. Aquí lo tenemos a este grande de la música. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera, en el verano aumentará el calor con mi pasión, en el otoño cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión, y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera, en el verano aumentará el calor con mi pasión, en el otoño cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión, y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida. Bueno, pues te amaré toda la vida. Ahí estaba Javier Solís con esa voz maravillosa que ya está en el recuerdo, como tantas otras, porque nos están quedando muy poquitos de nuestro tiempo. Nos vamos con Paloma San Basilio, Amor sin edad, porque el amor no tiene edad. Pensaba volver a amar, sí, que me sostiene, si es tan profundo el abismo que hay en mí, todo se vuelve lejano, tú y él, como un secreto dormido en mi piel. Esta soledad sin edad, esta dolorosa felicidad, amor prohibido, amor escondido, amor dame libertad, esta soledad, ten piedad, sola con mi alma y la tempestad, de tus caricias en las orillas de mi cuerpo. Si cuando me abrazas vuelvo a vivir, que me sostiene, si desespero cuando no estás aquí, cuando te miro a los ojos tú y yo, solo un secreto perdido entre los dos. Esta soledad sin edad, esta dolorosa felicidad, amor prohibido, amor escondido, amor dame libertad, esta soledad, en piedad, sola con mi alma y la tempestad, y tus caricias en la olas en las orillas y mi cuerpo. Bueno, pues ahí estaba Paloma San Basilio y volvemos con Rocío Dúrcal, que así nos canta En un mundo raro, cumpliendo peticiones. Len de amor y de ilusión y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno, que si quieren saber de tu pasado, pues ahí estaba la suya, la culpa de todo y está. Es preciso decir una mentira. De un mundo raro que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Y que nunca he llorado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor. No diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Y que nunca he llorado. Bueno, pues esta canción es más conocida por Chavela Vargas, que es la que la hizo famosa, pero hoy día la cantan casi todos los cantantes que se tienen por tal. Así que vamos a dedicar una canción a los agricultores que están luchando por sus derechos, que yo creo que como todos los demás tienen derecho a protestar, porque es una vergüenza el dinero que nos pagan a ellos y el que nos cobran a nosotros en los supermercados. Pues vamos con Leo Rubio, Aquellos labradores. Thank you. pena de aquellos pueblos que se quedaron sin gente y lloran como una madre porque sus hijos regresan. ¿Dónde estarán aquellos labradores? ¿Dónde estarán? Y me pregunto yo, ¿caminarán entre grandes ciudades? ¿Caminarán, pero sin ilusión? ¿Caminarán? Caminarán, pero sin ilusión. He vuelto al pueblo de aquellos campesinos y están cerrados de mente los caminos, están perdidas las tierras de cultivo y muchas casas ya casi se han hundido. Tanto luchar por levantar sus casas, tanto luchar para sobrevivir, cuando al final sus hijos emigraron, la soledad les obligó a partir. Cuando al final se emigraron, la soledad les obligó a partir. Pues estos son los pueblos que están abandonados. Y continuamos, vamos con más temas, porque nos llega Julio Iglesias cantándonos así, Quijote. De aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. ¿Quién es cierto que ya os había invitado en esta primera parte de su parte de los dos metales? No es menos cierto que ya soy feliz con un vino y un trozo de pan. Y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va, de las gentes que hablan, que opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi Dulcinea, ¿dónde estabas? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Ahí estaba Julio Iglesias y continuamos. Vamos con el grupo Aurí. Siempre estás ahí, eso ya lo sé. Y gracias por estar ahí. Solo para ti, tú que siempre estás ahí. Sé que seguirás por mí. Y si tengo ganas de llorar, tú me abrazas y se va. Y se va. Juntos seguiremos el compás. Juntos es más fácil caminar. Que la vida es más si la quieres compartir. Y no pararemos de soñar, pero soñaremos a la par. Porque nada es más sencillo que sentir que siempre estás ahí. La aventura acaba de empezar, lo que tenga que llegar. Mas nos unirá. No sé qué pasará, yo me lanzo sin dudar. Si vamos todos, juntos seguiremos el compás. Juntos es más fácil caminar. Que la vida es más si la quieres compartir. watching me? Are you watching us? Big brother, you're never gonna get us. Ahí estaba Naurín. Y continuamos, nos vamos como amores para besos de tu boca. Así nos lo canta y cumpliendo una petición. Nuestro Manolito no podía faltar aquí. Pasear contigo, imaginarme que voy por Triana y tú vienes conmigo, y tú vienes conmigo. Me gusta llegar a las estrellas, subido al autobús del universo, y en la parada que tiene la luna, robarte un beso, robarte un beso. El fuego del corazón tuyo y mío, lo mismo que un potrillo se desboca. Ven, ven, ven, ven, dámelo. Ven, ven, ven, ven, dámelo. Beso de tu boca. Ven, ven, dámelo. Ven, ven, dámelo, ven, ven, dámelo, beso de tu boca. Ven, ven, dámelo, ven, ven, dámelo, ven, ven, dámelo, beso de tu boca. A ver en ti la primavera que florece detrás de tu vestido, los manantiales de tu piel morena disparan mi sentido, disparan mi sentido. El fuego del corazón tuyo y mío, lo mismo que un potrillo se desboca. Ven, ven, ven, ven, dámelo. Ven, ven, ven, ven, dámelo. Beso de tu boca. Ven, ven, dámelo. Ven, ven, dámelo. Ven, ven, dámelo. Beso de tu boca. Ven, ven, dámelo. Ven, ven, dámelo. Ven, dámelo, beso de tu boca. Ven, ven, dámelo, ven, ven, dámelo, ven, ven, dámelo, beso de tu boca. Ven, ven, dámelo, ven, ven, dámelo, ven, ven, dámelo, besos de tu boca. Tanto, bueno, pues ahí estaba Manolo Escobar y continuamos con los Romeros de la Puebla. Día, esa huella que deja el amor. En 1995, el amor siempre deja huellas. Todos aquellos sitios que yo había visitado, todo en España, para ver bandas de todo tipo, bueno, pues sí, gente ahí de esos lugares vino a mi ciudad porque había que ver aquí a sus satánicas majestades. Thank you. rosa, el viento del invierno de sol. Rosa, el viento del invierno de sol. Rosa, el viento del invierno de sol. Rosa. Rosa, las flores que en un tiempo quise yo. ¿Dónde está? Las flores que en un tiempo quise yo. ¿Dónde está? Al final solo quedan espinas de un navío. Al final solo quedan espinas de un navío. ¡Pártala! ¿Dónde va? Tan sola por la senda del querer. ¿Dónde va? Tan sola por la senda del querer. ¿Dónde va? Tan sola por la senda del querer. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No pienses que aquel tiempo que se fue volverá. No pienses que aquel tiempo que se fue volverá. Tu ilusión el primer desengaño de volar, tu ilusión, el primer desengaño de volar, se llevó. Corazón, no llores ni te acuerdes del ayer. Corazón, no llores ni te acuerdes del ayer. Corazón, no llores ni te acuerdes del ayer. Corazón. Bueno, pues ahí estaban los Romeros de la Puebla y nos vamos con otra canción que está dedicada para Amparo con mucho cariño de parte de sus hijos y de sus nietas. Ama de casa, ellos son Ecos del Rocío. A los Kings. Pero pasó un personaje, aparte de Joe Cocker, que la verdad es que marcó mucho. Fue la vida tu universidad, el día a día tu manera de vivir. Te enseñaron desde niña a trabajar. Esta copla es un beso para ti. Tu familia fue la única carrera. Le prestaste tu hombro a subsistir. Tu familia fue la única carrera que te dieron a elegir. Aún recuerdas tu primera maleta y el cuaderno que te dieron para escribir. Cada tarde lo esperas tan risueña y te sientes en la vida la dueña de ese hombre que te hace tan feliz. Ama de casa, ama de casa, ama de casa. Ama de casa, trabajando no se diría ese que nunca descansa. Ama de casa, la que más tarde se acuerda, la que antes se levanta. tú te sientes la reina del hogar y derrama tu grandeza de mujer, la que tira y encoge lo que queda, la que pone la cuchara en el mantel, la que tira y encoge lo que queda hasta último gemel. Tú que peinas a tus niños cada día y preparas esa taza de café, sorbo a sorbo te bebes la alegría, porque tienes tu vida repartida, repartida entre tus niños y él. Ama de casa, ama de casa, ama de casa, ama de casa, trabajando no se ríe, se te nunca descansa. Ama de casa, la que más tarde se acuesta, la que antes se levanta. Bueno, pues ahí estaban los ecos de Rocío con ese tema, Ama de Casa. Y nos vamos con Vicente Díaz, con ese Barrio Marinero, dedicado para Ana, con mucho cariño desde aquí, desde Radio Crash. Que sé que estás ahí escuchando El Segundo Escalón. Hoy la brisa del mar está dormida, esperando la furia del temporal. En el cielo muy juntas vuelan perdidas dos gaviotas que van, dos gaviotas que van. Junto al muelle escondida nace la aurora, van saliendo las barcas a navegar. Sé que tienes el alma de pescadora y un encanto especial que me enamora, que me enamora. Barrio marinero tiene sabor de salitre y de sidra, poeta y bohemio y pescador con el norte por guía. Cuando sale el sol, tu rostro se ilumina. Barrio marinero, mi corazón, a ti nunca te olvida. Voy subiendo otra vez por la colina, escuchando las notas de una canción. Y en tus noches de amor la luna brilla con su tenue fulgor. Cima de Villa, cima de Villa. Barrio marinero tiene sabor de salitre y de sidra, poeta y bohemio y pescador con el norte por guía. Cuando sale el sol, tu rostro se ilumina. Barrio marinero, mi corazón, a ti nunca te olvida. Barrio marinero tiene sabor de salitre y de sidra, poeta y bohemio y pescador con el norte por guía. Cuando sale el sol, tu rostro se ilumina. Barrio marinero, mi corazón, Vicente Díaz con ese tema, Marineros, de Cima de Villa, Mario Marinero. Y esta canción, vamos con Chiquete, esta canción está dedicada para Lito con mucho cariño de parte de Mari. Te acordarás de mis besos. Aquí está otra voz ya en el recuerdo. De los besos que te di, de los besos que te di, te acordarás mientras viva de lo que te quise a ti. Te acordarás de mi beso, de los besos que te di, de los besos que te di, de aquellos ratos felices que yo te hice. Te acordarás de mi beso, de los besos que te di. Tormenta, secarme los temporales, secarme los temporales, brotar la mentira, los huevos rosa y rosa. Love seems that this can't find. De la vida de lodo, de aquellos largos paseos por la sierra del amor. Te acordarás de otra vida, de la vida de lodo. De Gallagher, de los Stones, de Rare Earth. De la vida de lodo, de cuando la mariposa volaba de flor en flor. Te acordarás de otra vida, de la vida de lodo. Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando pase la tormenta, secarme los temporales, secarme los temporales, brotarán en mi camino nuevas rosas y rosales. Y nunca distantes, y será. Bueno, pues ahí estaba Chiquetete, y continuamos con más temas. Contento. Cariño, no te enfades, y ellos son Alborada Flamenca. Contaros mi historia. Conmigo, el primer capítulo, la culpa, sin motivo, fue se sabe lo que duele. Las palabras son palabras cuando salen de unos labios. Dime los motivos, quién te ha molestado. Dime qué te han dicho, qué te ha enfadado. Anda y dime algo y alegra la cara. Anda y dime algo de por qué te enfadas. Yo no soy perfecto. Pues continuamos, nos vamos con Alejandro Fernández. Hoy he decidido olvidarte. Arrancarte de mi alma, salirme de tu cárcel, a disfrutar el aire, a vivir otra vez. Porque estoy tan seguro que se ve más oscuro cuando va a amanecer. Y cuando salga el sol te olvidaré, y al mundo gritaré, qué bueno que te has ido. A todo aquel que encuentre le diré que ya me siento bien, aunque no estés conmigo. Estoy como nuevo, que deje de estar ciego, que no te quiero más. Y así todos los días repito estas mentiras que acaban de escuchar. Y así todos los días repito estas mentiras que acaban de estoy bien seguro que se ve más oscuro cuando va a amanecer. Y cuando salga el sol te olvidaré, y al mundo gritaré, qué bueno que te has ido. A todo aquel que encuentre le diré que ya me siento bien, aunque no estés conmigo. Que ya estoy como nuevo, que deje de estar ciego, que no te quiero más. Y así todos los días repito estas mentiras que acaban de escuchar. Y así todos los días repito estas mentiras que acaban de escuchar, que acaban de escuchar. Bueno, pues ahí estaba en directo Alejandro Fernández. y no podía ser otro. Vamos con Luna Gitana, con Los Barrios del Sur. Dime, Luna Gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda. Dime cómo se llama esa niña tan guapa que por un beso suyo doy lo que haga falta. Balconcito y a su medida te haré mi niña y antes que amanezca el día, para que pueda mirar la luna, para que pueda saludar la noche oscura que se refleje y en su mirada un rayo de luz clara, rayo de luz de luna. Dime, Luna Gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda. Dime cómo se llama esa niña tan guapa que por un beso suyo doy lo que haga falta. Dime, Luna Gitana, dime cómo se llama. Dile a la luna que soy de calle, loco poeta que sueña con conquistarte, que peca con pensar solo que eres mi amante, que no te quiere para llevarte y que se conforma y tan solo con mirarte. Dime, Luna Gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda. Dime cómo se llama esa niña tan guapa que por un beso suyo no hay lo que haga falta. Dime, Luna Gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda. Dime cómo se llama, dime, Luna Gitana. Dime, gitana, gitana guapa, dame tu luna, gitana guapa, de noche oscura, pero dime, gitana. Dime, Luna Gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda. Dime cómo se llama esa niña tan guapa que por un beso suyo doy lo que haga falta. Dime, Luna Gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda. Dime, Luna Gitana, dime cómo se llama. No, no, no, y esa niña tan guapa que por un beso suyo doy lo que haga falta. Dime, Luna Gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda. Dime cómo se llama esa niña tan guapa que por un beso suyo doy lo que haga falta. Bueno, pues vamos recordando voces como esta, con Moncho, Cuando yo me vaya. Cuando yo me vaya, alguien dirá de mí que con el cielo yo hablaba, que fui como un niño, que con el tiempo jugaba a ser mejor cada mañana, que pasé como un río bajo el puente, dejando tras de sí su larga historia, que dejé prendido en un poniente el eco de un amor que tuve en mi memoria. Cuando yo me vaya, cuando yo me vaya, cuando yo me vaya, alguien dirá de mí que con el cielo yo hablaba, que fui como un niño, que con el tiempo jugaba a ser mejor cada mañana. Que pase como un río bajo el puente, dejando tras de sí su larga historia. Que deje prendido en un poniente el eco de un amor que tuve en mi memoria. Cuando yo me vaya, cuando yo me vaya, cuando yo me vaya, cuando yo me vaya. Ahí estaba Moncho, una voz ya en el recuerdo, y nos vamos cumpliendo peticiones con Luis Miguel. ¿De qué manera te olvido? Ahí está Luis Miguel arrastrando estos boleros. Verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera? Este cariño maldito que diera tormenta a mi corazón. ¿De qué manera? No quieres ni verme, porque te conviene callar a nuestro amor. ¿De qué manera? ¿De qué manera yo entierro ese cariño maldito que viene a atormentar a mi corazón? ¿De qué manera? Si te miro en cualquier gente tú, y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar a nuestro amor. Ahí estaba Luis Miguel tirando los boleros así. Da igual que sean rancheras, que sean boleros, es un hombre inconfundible y con una voz maravillosa. Nos vamos con Blanca Villa. Solo tengo amor, una canción de Dani Daniel, en la voz de nuestra querida amiga Blanca Villa. Para ti, Ana. No puedo hacerle frente a mi dolor y acabo como siempre por llorar. Ahora que me falta tu calor y vivo en medio de esta oscuridad, perdido en el camino de tu adiós, te sigo recordando más y más. Y tener que andar a solas con el viento. tu fuego y tu pasión. Te fuiste de mi vida porque sí, sin darme ni una sola explicación, llevándote la fe que puse en ti, rompiste el juramento entre los dos, y ahora no consigo hacerla a ti, a este pobre y torpe corazón. Yo no puedo, yo no puedo soportar tanto silencio y tener que hablar a solas con el viento, preguntándole si un día volverás. Yo no puedo, yo no puedo ser la sombra de un te quiero, despertar sin el aliento de tus besos, porque solamente amor es lo que tengo. Yo no puedo, yo no puedo ser la sombra de un te quiero, despertar sin el aliento de tus besos, porque solamente amor es lo que tengo. Ahí estaba Blanca Villa con ese tema y continuamos. Nos vamos con la saga de los Fernández, porque aquí nos llega el hijo de Alejandro Fernández, nieto de Vicente. Aquí lo tenemos. Puras mentiras. Aquí lo tenemos siguiendo la saga de todos los Fernández. Nunca más sería yo feliz, me condenaste, y que me arrastraría yo por ti, me sentenciaste. Quién sabe cuánto daño te habrán hecho otros amores, que a mí me están tocando tus desprecios y rencores. Con tal de que tú sigas junto a mí, todo lo aguanto. Yo sé que por tu amor hay que sufrir, pero no tanto. Si ya te fui quitando tantas piedras del camino, y te fui convidando de mi pan y de mi vino. Si ya te di mi vida, si ya te di mi vida, mi amor, mi fe, mi tiempo, y tus puras mentiras. Cuántas cosas te habré dado, y qué fácil se te olvida. Si ya te di mi vida, si ya te di mi vida, mi amor, mi fe, mi tiempo, y tus puras mentiras. Cuántas cosas te habré dado, y qué fácil se te olvida. Tal de que tú sigas junto a mí, todo lo aguanto. Yo sé que por tu amor hay que sufrir, pero no tanto. Si ya te fui quitando tantas piedras del camino, y te fui convidando de mi pan y de mi vino. Si ya te di mi vida, si ya te di mi vida, mi amor, mi fe, mi tiempo, y tú puras mentiras. Cuántas cosas te habré dado, y qué fácil se te olvida. Si ya te di mi vida, si ya te di mi vida, mi amor, mi fe, mi tiempo, y tú puras mentiras. Cuántas cosas te habré dado, y qué fácil se te olvida. Bueno, pues ahí estaba el hijo de Alejandro Fernández, nieto de este gran hombre, Vicente Fernández. Y vaya voz que tiene el niño. Vamos con su abuelo, Mares de Tristeza. así nos lo canta Vicente Fernández. Cuando nazca el nuevo día en el oriente, zarpará la nave al fin donde te alejas. Yo me quedo naufragando para siempre en los mares que ha formado la tristeza. Tú tendrás los días de sol y noches bellas, y el fulgor de las estrellas y la luna. Yo tendré la tempestad y las tinieblas, y andaré sin rumbo fijo entre la bruma. No me guardes rencor, aunque ya no quieras, ni me digas adiós, aunque ya nunca vuelvas. No hay castigo más amargo que el olvido, ni dolor que sea más grande que la muerte. Ya con irte destrozaste mi cariño. ¿Qué otra pena puedes darme que perderte? Ahí estaba Alejandro Fernández, y seguimos en México porque nos llega Antonio Aguilar, Bala Perdida. Esta canción es para ti, Beatriz. No es que no te quiera, si yo no te sigo besando. Si ya no te sigo besando, la cruz no pesa lo que cala, son los filos, cariño santo, yo no te dejo ni aunque me grites, ni aunque me grites, que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás. Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho. Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho. Pero tus besos me inyectaron nueva vida, bala perdida, bala perdida. Bien hay el Mauser que te ha tronado, para acabar, para acabar, para acabar con mi vida. Cuatro despedidas las tengo perdida, bala perdida. Y a más no estamos, ya que murió, ya que murió. Adiós, adiós, adiós, adiós. Que tengas suerte en la vida. Ahí estaba este hombre, Antonio Aguilar, con ese tema. Y continuamos. Vamos con Bordón 4 y María Jiménez. Amor de nieve. Amor de nieve que por ahí anda. No estará muy lejos de aquí. Ábreme la puerta de tu amor. No ves que vengo muriendo, vida mía. Ábreme la puerta de tu corazón. Sin ti no tengo alegría. Sabes que la culpa la tengo yo, como chiquillo jugando a ver quién llega primero. El enfado está en cada rincón y así va pasando el tiempo. Tú no te das cuenta que nuestro amor se va derritiendo porque tú ya no me quieres. Yo por ti, volcán de pasión, y no nos comprendemos. Yo por ti, volcán de pasión, y no nos comprendemos. Yo por ti, volcán de pasión, y no nos tengo yo, como chiquillo jugando a ver quién llega primero. El enfado está en cada rincón y así va pasando el tiempo. Tú no te das cuenta que nuestro amor es nieve. Derritiendo porque tú ya no me quieres. Yo por ti, volcán de pasión, no nos comprendemos. Yo por ti, volcán de pasión, comprendemos. Yo por ti, volcán de pasión, y no nos comprendemos. Yo por ti, volcán de pasión, y no nos comprendemos. Bueno, pues ahí estaba Bordón 4 y María Jiménez. Y continuamos con más temas porque nos llega de nuevo Alejandro Conde. No doy más el corazón. No me vuelvo a enamorar. A partir de ahora mismo mandaré yo en mi destino. Ya no vuelvo a sufrir más. No, no doy más el corazón. Ya no volveré a llorar. Ya no juegan más conmigo como a volar de billar. No me vuelvo a enamorar, todo esto es un error. Todo acaba en un final de mentira y dolor. Si alguien puede contestar y me da una explicación, tal vez me ayuda a cambiar esta firme decisión. No, no me vuelvo a enamorar, no doy más el corazón. No me vuelvo a enamorar, no doy más el corazón. No, no doy más el corazón, nadie más me hará llorar. A partir de este momento, mandaré mi sentimiento, mi ceguera acabará. No, nadie más se burlará del amor que yo le dé. Viviré sin sufrimiento, será fácil, yo lo sé. No me vuelvo a enamorar, todo esto es un error. Todo acaba en un final de mentiras y dolor. Si alguien puede contestar y me da una explicación, tal vez me ayuda a cambiar esta firme decisión. No, no me vuelvo a enamorar, no doy más el corazón. No me vuelvo a enamorar, no doy más el corazón. Bueno, pues esto es el segundo escalón. Esto es copla pura. Coplas de leyenda. Don Antonio Molina. Son tus dientes alelíes. Pues aquí tiene, señor, su canción. Que el mirar limpio y sereno de tus ojos, vida mía. Relévame, compañero, que la luna está asomando. Sumando a día por el horizonte, y cuantito se remonte quiero estar galanteando le bien. Son tus dientes alelí, tu boquita es un clavel. Dime, dime que me quiere, que si no me moriré. Niña mía de mi amor, son tus dientes, alelí, tu boquita. Ay,

Bueno, pues continuamos con más temas. ¿Qué nos llega esta mujer? Beatriz Adriana, ¿a quién le contarás? Y esta mujer es la ex del Buki, de Marco Antonio Solís. Beatriz Adriana. Ahora pues, ¿a quién le contarás que vives sin problemas, que vives como quieras y que eres muy feliz? ¿A quién le contarás que dejaste nuestro nido, que no estás arrepentido, que eres libre por fin? ¿A quién le contarás tantas mentiras si me buscas con los días y me pides amor? ¡Qué ironía que su actual compañera piense que la quiera! Si le dices con los ojos cerrados, corazón, yo te amo, recordándome a mí, tú tenías mi calor, mi cariño, quiso entender. No quiero que me vuelvas a buscar. Ya no soy tuya, ya no soy esa niña. Con dolor aprendí. ¡Qué ironía! Buscas mi compañía. ¿Cuántas veces yo me dormí llorando, esperando, esperando y sin saber de ti? Hoy ya puedo darte un buen consejo, madura y harás viejo, viviendo siempre igual. Pedí tu libertad. Siento que ahora el mundo es mío y lo voy a gozar. Bueno, pues nos vamos con este hombre, con José Vélez, una canción que está dedicada para María Jesús y para Pablo de parte de sus hijos. Bailemos un vals, pues a ver, bailarlo juntitos los dos. Oh Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré yo olvidar. Oh Michelle, te perdí, nunca más he sabido de ti. Solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir. Ponemos una sea, vengo a, ¿quieres que bailemos un vals? Na, na, na, na, na, na, na. ¿Dónde estás?

los quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren, me pregunto por qué no se pueden dejar. Y si te dejan te mueres. Si hay amores que matan. Ahí estaba Pimpinela con esos amores que matan. Nos vamos con otros que dan la vida. El baile de los caballos, en la voz de nuestro querido amigo Juan Ramón Fuentes. Báilate este paso doble, aunque sea con la escoba. Te puedo llevar a ver el baile de los caballos y nunca te vas a olvidar, aunque viviera 200 años. Son tan arrogantes como las mujeres que van a casarse al pie de un altar. Parecen sus crines trajes de volante de una bailadora. Cuando se retuerce y baila con pan, quiero llevarte a la fiesta del baile de los caballos. Y luego, cuando salgamos, vamos donde tu conciencia tiene casta de buen caballo, ni punto de comparación con la belleza de sus hermanos. Su categoría y su señorío lo hacen distinto a todos los demás, y se le distingue por su poderío y por su trapío. Y la gente aplaude su forma de andar. Un caballo te compraré que sea de pelo fino, un caballo te compraré sábados de 5 a 7 de la tarde, aquí en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. No te lo puedes perder. Sabor a mí. Bueno, amigos, pues hasta aquí ha llegado el segundo escalón. Gracias por vuestras peticiones, por estar ahí. Yo recuerdo que algún lunes, cuando no falla el ordenador, se repite el segundo escalón, de 12 a 3 de la tarde. Os deseo que paséis un feliz fin de semana y que tengáis muy buenas tardes.